Y damos la palabra al Movimiento Agrario Indígena Zapatista Maíz de Puebla. Buenos días. Un saludo a todos los compañeros que hoy se encuentran aquí presentes. Un agradecimiento profundo por la participación que hoy nos brindan en este lugar tan emblemático y que, como lo dijo nuestro compañero que nos antecedió, que es quien nos inspira para seguir en la lucha y para seguir fortaleciendo las organizaciones en nuestras comunidades. Bueno, yo formo parte o somos parte del Movimiento Agrario Indígena Zapatista. Vengo y participo en la radio comunitaria Tlacuache, que se encuentra en Xoquitlán, Puebla, en la Sierra Negra del Estado de Puebla. Y bueno, pues voy a tratar de resumir un poco el tema, ya que el tiempo es corto. Comentarles que el 29 de julio nace como un instrumento de información la radio comunitaria Tlacuache, y que surgió a partir de asambleas de trabajo con las comunidades que se ven afectadas por el proyecto hidroeléctrico Coyolapan-Sala. Se articuló un grupo fuerte de compañeros que en un primer momento buscamos informar a la comunidad, buscamos investigar por nuestros medios, saber qué era un megaproyecto como es el proyecto hidroeléctrico Coyolapan-Sala. Gracias a todos los compañeros, a la articulación y al compromiso fuerte que tenemos con nuestras comunidades, pues se buscó informar, y es como vamos a Texcalco 1 a conocer realmente qué es un megaproyecto como este. Nos encontramos con un ecocidio, con la devastación de una comunidad, y ahí nos dimos cuenta que pues este megaproyecto lo que iba a hacer es desplazarnos de nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque iba a cerrar el cauce del agua, y bueno, ahí nosotros vivimos de la agricultura, las comunidades se sostienen de ello, entonces sin agua pues ya no hay vida. Después de esto se hizo un primer foro de información a la cual asistieron 1.500 personas, donde todos en una misma voz dijimos no a la hidroeléctrica Coyolapan-Sala. Después de este primer foro, pues empieza el hostigamiento, empieza la represión, la intimidación hacia nuestro movimiento, hacia la resistencia. Después de esto hubo un primer ataque hacia la radio comunitaria hermana Radio Tlayoli, que se encuentra en la cumbre en Tlacotepec, de Porfirio Díaz, quien también pues era un instrumento de información para las comunidades de la Sierra Negra. Después de esto pues empezamos un trabajo organizativo más fuerte, definimos una postura, y es contra pues el gobierno opresor. Nos damos cuenta que pues no es solo contra Minera Utlán quien pretende hacer este megaproyecto. Nos damos cuenta que los tres niveles de gobierno pues estaban en la misma sintonía que Minera Utlán, y pues es ahora donde vemos que los tres niveles de gobierno pues nos iban a hostigar hasta que dejáramos pasar a esta minera. Después se hacen dos foros más en las comunidades. Empezamos con trabajo de información masiva mediante radio y redes sociales, y ya con esto pues empieza una ruptura del tejido social de nuestras comunidades. ¿Por qué? Pues porque la comunidad, cuando no está informada, cuando no sabemos de qué nos hablan, no conocemos, pues nos engañan. Entonces empieza ahí a haber un trabajo por parte de Minera Utlán de desprestigio hacia nuestra radio comunitaria, hacia nuestro movimiento, hacia nuestra resistencia. Minera Utlán trató de realizar consultas amañadas junto con la CENER, y pues bueno, como compañeros nos organizamos para tirar estas consultas amañadas porque como a la hora de informarnos nos damos cuenta que el artículo 169 de la OIT pues ya estaba violada, ¿no? Porque ahí dice que debe ser libre, previa e informada, lo cual ya estaba violado porque desde el 2009 ya estaban haciendo prospección dentro de los terrenos, estaban haciendo un estudio social para crear el manifiesto de impacto ambiental. Y bueno, pues entonces ya estaban violando nuestro derecho de haber sido consultados previamente. Después de esto, el presidente municipal en turno de Xoquitlán, Puebla, crea o instala una radio comercial para bombardear a la comunidad con bondades del megaproyecto. Y claro, una campaña total de desprestigio hacia nuestra resistencia y hacia nuestro movimiento. Después de muchos conflictos sociales y enfrentamientos contra el edil, el 23 de agosto de 2018 desaparecen a nuestro compañero Sergio Rivera Hernández, quien fue o es el coordinador de las comunidades más afectadas de la comunidad, y pues lo desaparece. Claro, ahí estuvieron participando en esta, bueno, los autores materiales son o estaban en su momento trabajando para el edil en turno en ese momento, lo desaparecen para callarnos, para silenciarnos, porque ya se habían dado cuenta que nuestro movimiento estaba creciendo, que la información estaba llegando masivamente a las comunidades. Y entonces, con un poco más de conciencia, la gente estaba tratando de entender que pues el megaproyecto lo que iba a ocasionar es el ecocidio y la muerte de toda una comunidad, porque pues bueno, teníamos que desplazarnos. Hoy estamos en un juicio después de la presión por parte de los compañeros, después de la organización y presión hacia el Estado, hacia el gobierno municipal. Fueron detenidos tres autores materiales de la desaparición de nuestro compañero. Al día de hoy estamos en un juicio, pero también en ese juicio nos damos cuenta que las instituciones no garantizan nada. Nos damos cuenta que están deficientes en garantizar nuestros derechos. Nos ponen limitantes. Y claro, las leyes, hoy nos damos cuenta que están hechos para protegerlos a ellos de nosotros, no para que nos garanticen nuestros derechos. Nuestro compañero hoy está desaparecido por la defensa del territorio. Y bueno, pues gracias a toda la gente que nos ha apoyado, a los abogados y a todas las organizaciones que se han solidarizado. Hoy está detenido el juicio, el juez se excusó y esperamos que se haga justicia para nuestro compañero. Y también hoy le decimos desde aquí al gobierno del Estado de Puebla que ellos en campaña dijeron que no iba a haber hidroeléctrica en Xoquitlán. El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en nuestra comunidad pidiendo nuestro voto y dijo que no habría una hidroeléctrica. Y hoy vemos que no cambian nada nuestros gobiernos, solo cambia el discurso. Como dicen, solo cambió el capataz, pero seguimos en el mismo sistema represor, en el mismo sistema de saqueo de nuestros pueblos originarios. Y bueno, hoy agradezco estar aquí y les mandan un saludo de nuestros compañeros de la Sierra Negra del Estado de Puebla. Estamos en pie de lucha y hoy nos fortalecemos porque escuchamos que en todas las comunidades originarias estamos sufriendo el mismo saqueo. Y pues hoy yo me voy, nuestros compañeros que vinimos hoy nos vamos más fortalecidos porque sabemos que no somos uno, no somos dos, somos miles de originarios que seguimos peleando y que una de nuestra forma de rebeldía y que vemos que nuestros antepasados, nuestros abuelos milenariamente estuvieron en pie de lucha. ¿Por qué? Porque mantenemos aún nuestras lenguas originarias y eso nos hace sentir que estamos aún aquí y que podemos hacer algo por este mundo, por nuestra madre tierra. Gracias. Porque vivo se lo llevaron. Porque vivo se lo llevaron. Compañeros y compañeras, a nombre del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, decirles que nosotros seguimos exigiendo la presentación con vida de nuestro compañero. Venimos hoy acá a una representación aproximadamente de 12 pueblos. La resistencia que tenemos allá en la Sierra Negra es similar a todas las luchas de todos ustedes. ¿Qué es lo que estamos viendo y qué queremos decir, compañeros? Aunque se cancelen los manifiestos de impacto social o ambiental, pues las concesiones van a seguir vigentes. Esta concesión de este proyecto hidroeléctrico tiene por lo menos validez 50 años. Entonces la empresa va a esperar en algún momento y van a regresar si nosotros no nos articulamos y hacemos frente a este embate de estas empresas que están buscando. Queremos decir también que nosotros hemos dicho, no creemos ya en el convenio 169, hay quienes siguen evocándolo. ¿Por qué? Pues por lo que decía la compañera, ya se violentó, inicialmente se violentó los principios del convenio. Entonces hay una reforma energética que nos está golpeando a todos y es parte medular del despojo de todos nuestros territorios. Esta no se va a cancelar, hemos escuchado todo lo contrario, no se va a cancelar ni una concesión y todo lo contrario, se van a autorizar en el tema, por ejemplo, minero, 7,000 concesiones más, ¿no? Aparte de las que ya existen. Aunado a eso, no solamente en la región está una sola hidroeléctrica, tenemos proyectadas 4 hidroeléctricas más, en el país hay 3,000 hidroeléctricas proyectadas por este gobierno. Entonces, muchos de nuestros cauces, de nuestros ríos, están vendidos sin que nosotros nos hayamos enterado, como pasa comúnmente. Nos estamos articulando porque en la zona tenemos, por ejemplo, minería, hay 2 proyectos mineros, uno de la Worldcorp por más de 40,000 hectáreas concesionadas, existe otra minera que se llama una empresa alemana Sumex, que es la filial, es otra empresa que está en la misma región de nosotros, en el Valle de Tehuacán, con casi 5,000 hectáreas concesionadas. Tenemos la llegada de los parques eólicos en la zona de Chapulco, se acabaron de constituir 24 aerogeneradores, están proyectados, parece que 30 proyectos más. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, dicen los compañeros, es el crimen organizado, nosotros decimos es el Estado. Sigue siendo el Estado que con la cara de crimen organizado, pues lo que hace es estos actos de desaparecer a nuestros compañeros, perseguirlos, encarcelarlos o asesinarlos. Entonces, como Sergio, como otros más compañeros y compañeras, pues sigue esta campaña de hostigamiento, de buscar a las cabezas que están al frente de la resistencia para intimidarnos. Hasta hoy no ha pasado el proyecto, compañeros, el proyecto está detenido. Hay quienes han apostado a los amparos, es una vía. Nosotros hemos dicho que con amparos o sin amparos se van a querer imponer estos proyectos, y lo que nosotros hemos hecho, compañeros, es salir, no esperar. Hemos salido, hemos tomado la Secretaría de Energía, hemos tomado la oficinas de Minera Utlán, hemos cerrado, por ejemplo, el acceso a sus hornos de fundición. Entonces, lo que quiero decirles, compañeros, que hay que ir también al frente. Yo creo que hemos escuchado muchas agresiones y parece que nos están avasallando, pero hay que ir adelante, hay que avanzar, hay que construir una iniciativa conjunta. No podemos quedarnos como hasta ahora, nada más diciendo ya me pegaron, ya me golpearon, ya me desaparecieron. No, yo creo, compañeros, que es momento de avanzar. Y yo creo que precisamente este momento, en este tiempo, con todo lo que está pasando, tiene que dejarnos algo claro, que en este momento hay una manera que nos está permitiendo estar aquí todas y todos juntos. Aquellas resistencias que no estaban, hoy están. Y yo creo que aperturarnos a recibir todas estas luchas que hay en el país para hacer un frente común, yo creo que es algo que hay que aplaudir. Entonces, compañeras y compañeros, desde la Sierra Negra, desde la lucha de todas las comunidades que están allá, reciban un fraternal saludo. ¡Porque vivos se lo llevaron! ¡Porque vivos se lo llevaron! ¡Vivos! ¡La lucha sigue!